Radio Juan Gómez Millas presenta Cantores que reflexionan. Una hora de la mejor música latinoamericana. Conduce Ricardo Loyola. Un gran saludo, amigos y amigas de Radio Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, allá en Santiago. Como siempre, les saludo contento y feliz de iniciar este nuevo viaje por la música latinoamericana y la música chilena de Cantores que Reflexionan. Como siempre, detrás de los micrófonos, les saluda Ricardo Loyola, con la idea de invitarlos y que podamos compartir una hora de música de contenido, prácticamente música de contenido social, que nos han dejado legados nuestros artistas, ya sea latinoamericanos como también nacionales. Durante este año y los programas que hemos hecho, hemos realizado una especie como de especial relativo a lo que es la música creada en Valparaíso y que forma parte de la nueva canción chilena nacida en Valparaíso. Esta vez, y dado los acontecimientos que ocurren en el país, queremos hacer un programa aún más especial, dedicarlo a los compañeros y a la gente que vive en Chiloé. Esta gente que ha sufrido bastante por las diversas inclemencias que les ha tocado. Ha sido un periodo complejo para ellos, que les ha tocado vivir y que de alguna manera ha suscitado el apoyo de todos nosotros los que nos sentimos comprometidos con la causa nacional del obrero, del chileno, de la familia, del ciudadano común. Pero ese apoyo no solamente se da ahora, sino que de alguna manera se viene repitiendo en algunas composiciones. Por ejemplo, lo que ha vivido el chilote durante su periodo de historia ahí en la isla ha sido marcado por la lejanía, por dejarlos de lado de las grandes de los grandes progresos del país. Como que se olvida de repente los mandatarios de aquel pueblo chilote. Y por ejemplo, alguien que rescató este abandono del chilote es la gran Violeta Parra. En el año 1961, Norberto Folino, un argentino, grabó en cinta magnética una serie de 4 canciones que Violeta Parra cantó en el hotel en el cual se hospedaba en aquel tiempo. Y una de ellas es la dedicada a los chilotes, una canción típica y parte del repertorio tradicional de Violeta Parra con el cual iniciamos este programa dedicado a los compañeros de Chiloé. Según el favor del viento, Violeta Parra. Según el favor del viento, estilo cirilla, danza chilota. Según el favor del viento, van navegando el leñero. Atrás quedaron las rucas para adentrar en el puerto. Corra solo, corredor, la mariquilla y la gimiendo, llorando estoy. Sea con hambre o con sueño, me voy, me voy. Del monte viene el cañín, que colorea encubierta. Habrán de venderlo en Castro, aunque la lluvia esté abierta. O que me salde lo alto, como un infierno sin puerta, llorando estoy. Con la mar esté revuelta, me voy, me voy. En un rincón de la barca está hirviendo la tetera, a un lado pelando papa las manos de alguna isleña. Será la madre del indio, la hermana o la compañera, llorando estoy. Navegando una centera, me voy, me voy. Chupando su matecito, o bien su pescado seco, acurrucado en su lancha, va meditando el isleño. No saben que hay otro mundo, de raza y de terciopelo, llorando estoy. Que se burla del invierno, me voy, me voy. Con su carita de lente, que viene a vender al puerto, compra su kilo de azúcar para endulzar. vida la del chelo, no tiene letra ni pleito. Tamango llevan su pie, mi cao y aquí su cuerpo. Vení para calentar el frío de los gobiernos llorando todo. Tiene quebrantando huesos, me voy, me voy. Despierte el hombre, despierte, despierte por un momento. Despierte toda la patria antes que se abran los cielos. Y venga el trueno furioso con el clarín de San Pedro llorando esto. Y barra los ministerios, me voy, me voy. Quisiera morir cantando sobre un barco leñero y cultivar en sus aguas un libro más justiciero. Con letras de oro querido, no hay padre para el milenio llorando esto. Ni viento para su leñero, me voy, me voy. De negro van los chinos, más que por fuera por dentro, con su plato de esperanza y su frazada de cielo, pidiéndole a la montaña su pan amargo centeno llorando esto. Según el favor del viento, me voy, me voy. En este programa que estamos haciendo dedicado a lo que son los chilotes, dedicado a Chiloé, no podemos dejar de lado también lo que es la música tradicional chilota. Uno de los grandes intérpretes y folcloristas de la música fue el gran Héctor Pavés. Él rescató bastante lo que era la música de Chiloé y también la música del norte cuando forma junto a Gabriela Pizarro el conjunto Millaray, con el cual graba una serie de long plays recorriendo y recogiendo lo que es la música tradicional chilena. En su long play, Héctor Pavés también recopila mucho lo que es la música del sur, la música autóctona y también la música con contenido social. Para seguir adentrándonos en este programa que estamos haciendo dedicado a lo que es la realidad chilota, vamos a escuchar La Cueca Larga Chilota de Héctor Pavés, editada en el disco Canto Popular del año 1970 de la serie El Folclore de Chile, del sello Emi Odiot de este país. Escuchemos a Héctor Pavés con La Cueca Larga Chilota. Caramba. 15 cuecas. Caramba, Gabriel Bamonde, Gabriel Bamonde, sí. Caramba, salí de día cuando asistí a la minga. Caramba, de los barrías, de los barrías, mi alma. Caramba, ya, ya, en que yo con tocaban perico. Hacíamos mención al comienzo de nuestro programa de la realidad de abandono que vive el pueblo de Chiloé y que es recogida por nuestros cantores, especialmente por la gran Violeta Parra, en composiciones como esa del año 1961, según El Favor del Viento, la cual tiene varias versiones, pero que en todas refleja lo que es la realidad del Chilote y de los pueblos de más al sur que quedan alejados de la gran capital y por ende son olvidados muchas veces por los grandes mandatarios y los políticos en general, que también son definidos por Violeta Parra en una tremenda canción que también es grabada por Norberto Folino durante la estadía de Violeta Parra en Argentina, en este especie como de documental que hace de cinta magnética de cuatro canciones. Se trata de la canción Miren cómo sonríen, una canción con alto contenido social y que refleja la realidad de los políticos no solamente de la década del 60, sino que también hasta nuestros días. Esta vez vamos a escuchar esta composición de Violeta Parra en la voz de Ricardo Venegas, integrante del conjunto Quilapayún, dirigido por Eduardo Carrasco aquí en Chile. Y que es parte de esta reminiscencia, este recuerdo del Quilapayún antiguo, del Quilapayún que cantaba las canciones del gobierno de la Unidad Popular sin una evolución que dirige Eduardo Carrasco aquí en Chile. Miren cómo sonríen, de Violeta Parra, en la voz solista de Ricardo Venegas, del disco también solistas del sello Warner del año 2009. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. miren cómo le ofrecen al sindicato, este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren, miren, miren, miren, miren, miren, miren, miren, miren, miren, miren, miren, miren, miren, miren, miren, miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se visten cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon a este María y al pobre le negaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren, miren, miren, miren. Miren, miren, miren, miren, miren, miren, miren, miren, miren, miren, miren. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. No solamente Violeta Parra se ha preocupado de cómo fueron o cómo son los políticos que abandonan a su pueblo cuando se necesita de su ayuda, como es el caso de Chiloé, donde tenemos nuestra máxima autoridad, que en vez de estar preocupada de esto, se dirige hacia países del viejo mundo, a Londres, específicamente a Inglaterra, a presentar una feria que al pueblo prácticamente nada le ayuda, ni a nadie nos sirve que estemos en una feria, siendo que necesitamos soluciones urgentes, necesitamos que separe la contaminación, que se le dé un trato digno al pueblo de Chiloé, un trato digno a nuestro pueblo en general. Señor presidente, es una composición de Quintín Cabrera que se reúne en un disco colectivo que se llama Cantos pa'l Pueblo. Una canción que quizás encaja bastante con lo que es la realidad que estamos viviendo en estos días aquí en Chile. Le cambiamos solamente y decimos señora presidenta. Quintín Cabrera, Cantos pa'l Pueblo, señor presidente. Vida más diferente la mía y la suya, señor presidente. Mientras yo vivo en un rancho que se cae de pobre siempre trabajando, usted es un terrateniente que vive en palacio rodeado de sirvientes. Qué vida más diferente la mía y la suya, señor presidente. Qué vida más diferente. Qué vida más diferente la mía y la suya, señor presidente. Mientras soy igual que el peludo metido en la tierra, me reviento y sudo. Usted maneja mi suerte chupando importado en Punta del Este.

Vamos, chileno, mi pueblo valiente, que la patria se agita en la sangre y su estrella. Abre la esperanza al sol de tu mañana, limpia la conciencia, serena la mirada. Hoy es el día portador de mi destino, que ha de asegurar la paz tan esperada. Ahora levanta la frente, ven el presente. Ahora que tus manos son fuertes, tu sangre caliente. Ahora. Del mismo álbum que apoya el paro nacional del año 1985, de estas grabaciones clandestinas que se tenían que hacer en Chile en aquel tiempo por la represión, vamos a escuchar a Raúl Acevedo y el grupo Mapocho, en una composición del primero, de Raúl Acevedo, que también formara parte del conjunto IAPU, ya hacia fines de la década del 80, cuando IAPU está volviendo de su exilio en México. El tema se llama Unidad, Unidad, y con este también damos apoyo a nuestros compañeros de Chiloé y llamamos a la unidad del pueblo de Chile a colaborar con estas manifestaciones, con estos petitorios, a estar alerta y escuchar los medios de comunicación que realmente informan, no los canales de televisión, por ejemplo, o los diarios de prensa pagada, sino que a estos medios de comunicación que están en internet, a estos medios de comunicación como Juan Gómez Milla, como esta radio, que informa de manera libre y sin las presiones de grandes accionistas o grandes empresas que desean acallar lo que está pasando en Chile y demostrarnos que estamos en un país del primer mundo, de uno de los primeros de la OCDE, cuando en realidad no estamos tan bien y no podemos reflejar una imagen que nos enorgullezca al mundo, sino que muy por el contrario, debemos sentirnos muy tristes quizás por lo que está sucediendo y por cómo se está abandonando a nuestro pueblo. Para levantar a nuestro pueblo y ayudar a los compañeros de Chiloé, Unidad, Unidad con Raúl Acevedo. Conquistando nuestro derecho al trabajo y a la libertad, esta lucha daremos resueltos hasta el día del triunfo final. No podrán detener el avance de los miles y miles que ya hoy hoy levantan conscientes y firmes la consigna de la unidad. Unidad, unidad, todo Chile se movilizará. Unidad, unidad, al encuentro de la libertad. Ya ha sido trazada, el obrero su mano empuñó, protestando lo confirmó el pueblo, el camino es de lucha y acción. El futuro es trabajo de todos, combatiendo la historia se hará. Despertemos a la patria entera con el grito de la libertad. Basta ya a parar, la consigna es el paro nacional. Basta ya a parar, la consigna es el paro nacional. A parar, a parar, a parar. La reacción que han tenido la gente de Chiloé es parte de los movimientos sociales, es parte de una realidad social cambiante y que va evolucionando. Es algo que es necesario en una democracia, expresar lo que a mí me ocurre, lo que a mí me molesta, mi sentimiento en contrario. Es algo que siempre existe y que es necesario que se exprese. Así lo ha dicho en el año 1970 Roberto Rivera, director del conjunto de música popular Tiempo Nuevo de Valparaíso. Este tremendo conjunto que hemos analizado durante todo este año, durante todo lo que hemos hecho este 2016 con la música de Valparaíso. Y vamos a escuchar específicamente un tema que nos lleva a colación. Todo esto que está sucediendo, todas estas marchas que se están dando, todos estos cosas que se están dando a conocer y que nos mueven a decir basta. Y debemos, yo creo, decir y cantar esta canción, yo creo, más seguido. Hemos dicho basta, de Roberto Rivera, con la interpretación del gran conjunto Tiempo Nuevo de Valparaíso. Son demasiados que la pasan mal. Hemos dicho basta y echado a andar. Nadie en el mundo nos puede parar. Empezó la lucha y vamos a triunfar. Por fin la justicia llega a reinar. Hemos dicho basta y echado a andar. La sangre sociedad. Hemos dicho basta, que ya no andar. Si a alguien no le gusta lo que canto acá, la pura verdad, jóvenes o viejos en este lugar, todos con los pobres vamos a pelear. Hemos dicho basta.

por allá por el año 1968, cuando ya los obreros y la clase organizada sentía que era necesario elegir al presidente Salvador Allende, se dieron una serie de grabaciones y de sellos discográficos que se armaron prácticamente de la nada y con puro empuje solamente. Se trata de, por ejemplo, el sello de la Juventud del Partido Comunista, la JJ, que luego derivara en lo que es el sello de la discoteca del Cantar Popular. En ese año, el año 68, cuando se inicia este sello discográfico, se graba un disco dedicado a la CUT, en el cual participan diversas personas, diversos conjuntos. Aparecen los Pirquineros, aparece Patricio Mans, Willy Odo, aparece Eduardo Carrasco, Rodolfo Parada, Valentín Trujillo, incluso con su orquesta para la interpretación del himno de la CUT en el último surco del disco. Inti Illimani, el joven Inti Illimani, la segunda participación que tiene en un disco colectivo, la primera es Para Vos, Para el Camino, un homenaje a Ernesto Che Guevara, y luego por la CUT en el año 68 con la Zamba de los Humildes. Pero bueno, el primer surco del disco, la primera canción que está en el lado A, es interpretada por los Pirquineros y se llama A la Huelga. Y a la huelga llamamos nosotros en apoyo a los compañeros de Chiloé y en apoyo a todas las causas sociales que se están llevando en el país, en este clima álgido que estamos viviendo actualmente. A la huelga del disco Por la CUT del año 1968. Huelga, compañero, huelga, no vayas a trabajar. Huelga, deja quieta la herramienta. Huelga, huelga, es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Huelga, huelga, contra el huelga, gobierno del hambre, nos vamos huelga, a levantar. Huelga todos los trabajadores, codo a codo por el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Huelga, huelga, huelga, desde el pozo y la besazo, desde el torno y el telar. Huelga, tiran los hombres del pueblo a la huelga general. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Todos los hombres del mundo, mundo, las manos nos van a dar. Manos para devolver al pueblo, para el pueblo, su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. A la huelga. Una imagen de nuestra democracia, de nuestra extraña democracia, la podemos extraer desde una composición de fines de los años 60. Se trata de una canción de Ángel Parra que se incluye en el disco de las canciones funcionales. Estas canciones que nos hablan de los diversos oficios, de las diversas recreaciones, que incluso tenía la clase alta, y que de alguna manera son puestas en la guitarra con música de una manera bastante interesante, que nos analiza cómo ellos vivieron una realidad y viven todavía una realidad totalmente distinta a lo que es el resto de la población, a lo que somos todos nosotros. De este disco editado por la Peña de los Parras, vamos a escuchar esta radiografía de nuestra democracia, que no ha cambiado mucho, que al final es la misma que nos canta ahora Ángel, el hijo de Violeta. La democracia, con Ángel Parra. Qué linda es la democracia en este hermoso país. Qué hermosas son las callampas que se pueden construir. Esta permite que el pobre y el rico de igual a igual tengan los mismos derechos cuando llaman a votar. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata, hipócrita. Me gusta la democracia porque permite apreciar el arrollador avance del que tiene libertad para exprimir a unos cuantos y aumentar su capital. Además, nuestros derechos, y lo digo muy contento, permite a negros y blancos admirar los monumentos. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata y hipócrita. Y sin problemas de clases ni de credos religiosos, podemos ver en la luna cuando llegan los mononos y en tribuna o galería ver triunfar al Colo Colo. Me gusta la democracia en invierno y en verano, los tiras en tiro al blanco con jóvenes libertarios. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata, hipócrita. Claro que algunos rotosos que se revientan de hambre por envidia de seguro quisieran de que esto cambie a la población. Les digo, dejad que los perros ladren. Me gusta la democracia, lo digo con dignidad. Si sienten ruidos de sables, es pura casualidad. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata, hipócrita. Ya para ir cerrando nuestro programa del día de hoy, dedicado a lo que son las luchas sociales y especialmente lo que pasa en el sur de nuestro país, vamos a escuchar un tema extraído de uno de los discos que ha sido premiado por los premios Pulsar este año 2016. Fue un disco que se lanzó realmente este año, se lanzó de forma libre, de descarga libre, por el portal, por Portal Disc, esta página web de internet. Se trata de un homenaje a Rolando Alarcón, Tenemos las mismas manos. Está en dos volúmenes. Vamos a escuchar del volumen 2, esta vez una canción de Rolando, y se trata de una serie de composiciones del gran folclorista chileno que muriera trágicamente de una enfermedad en el año 1973 y que se compilaron, se volvieron a cantar. Esto es algo bien interesante, ya que la discografía de Rolando Alarcón se había perdido. Se había perdido esta tradición de rescatar a este tremendo hombre como era Rolando. De la composición de este folclorista, El alma de mi pueblo, el cual se extrae de un disco homónimo del año 1972, vamos a escuchar a Javier Guiñez con El alma de mi pueblo, también en homenaje a estas causas sociales y a los luchadores que no bajan los brazos y siguen ahí en la pelea por sus ideales. voy a sentarme a ver la lluvia. Hermano es el que canta y sueña más, y su canto es la fortuna. Ayer el trigo era una pena, una bufanda de tristeza, una cadena. Cuando pasaba un tren envejecido, la guitarra escondía su quejido. El alma de mi pueblo sobre el parado, la luna descubrió justo el latido. El alma de mi pueblo. Patria se levanta como el viento, y en la tarde se queda un pensamiento del alma de mi pueblo. Un carrusel que no conoce prisa. La espalda del orgullo se levanta cuando un niño se ha dormido, cuando canta. El alma de mi pueblo es un corazón florido. La patria levantó cosechas nuevas y el vino remolió entre la azucena del alma de mi pueblo. Voy a sentar. Voy a sentarme a ver la lluvia. La patria hoy es piedra cuando canta. Es el alma de la vida, es su confianza. El alma de mi pueblo, el alma de mi pueblo, el alma de mi pueblo, el alma de mi pueblo, el alma de mi pueblo. El año 1972, durante el gobierno de la Unidad Popular del Dr. Salvador Allende, se fija como meta también rescatar lo que era el mar. Incluso se crea se tiene la idea de crear un Ministerio del Mar con el compañero Mardones a la cabeza, parte del Partido Socialista, ese Partido Socialista que realmente era socialista en aquel tiempo, no como el partido de ahora, cuyos socialistas se mantienen trabajando en grandes empresas, trabajan en grandes holdings, tienen acciones, tienen chofer, andan de terno y corbata, con trajes importados, hacen viajes, ya no son los socialistas de antes. Pero Salvador Allende, ese socialista que si bien era de clase alta pero pensaba en su pueblo, tiene su vista en el mar. Y así se deja ver, por ejemplo, en el disco Chile Pueblo del año 1972, editado por IRT, en el segundo año del gobierno de la Unidad Popular. Vamos a escuchar el texto Chile Mar en la voz de César Aguilera y guitarra de Francisco Navarro, y luego el tema Boga Boga con el conjunto cubano que a ese tiempo se encontraba en Chile haciendo una especie como de pasantía de colaboración junto al grupo Quilapayún, Boga Boga con Manguaré y anteriormente el recitado o la voz de César Aguilera con Chile Mar. Chile Mar, mariposa salina, adentro de las olas, más allá de las algas, pescadores de sueños que abren nuevos caminos bajo el vientre del agua, estrechando en sus redes escama con escama, de horizonte a horizonte. Trabajador de la noche, recogiendo en el viento la fuerza solidaria del amor diferente, para convertir los peces en piernas y gargantas y músculos y dientes de todos los hijos nuestros que crecen en el tiempo. A trabajar. El pescador lleva a bordo una palma boga, boga. Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy. Un programa distinto que hemos tratado de quebrar este recorrido que habíamos hecho por la nueva canción chilena, especialmente la de Valparaíso, para ir en homenaje a quienes han luchado, a quienes han hecho una lucha encarnizada, quienes se han volcado a las calles, tanto por ideales sociales, por su compromiso con el pueblo, con la clase media, con la clase baja, y con su propia población, con su entorno, dejando atrás el individualismo que nos legó el gobierno dictatorial de 17 años. A los compañeros de Chiloé, a los pescadores que todavía siguen protestando, a los amigos que están en la caleta Portales, que todavía pelean por la ley de pesca. A todos ellos, a los estudiantes. Por ejemplo, en la Universidad de Valparaíso, acá de la zona, están peleando por un trato digno a los funcionarios. A todos esos compañeros, a los de la Universidad Técnica Federico Santa María también, a los compañeros de Santiago, a todos ellos, a los amigos de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, que están peleando por sus derechos y ser parte efectiva del nuevo Ministerio del Patrimonio, como se le ha llamado. A todos ellos. A todos los luchadores, al pueblo de Chiloé, le hemos dedicado este programa de lucha, este programa de cantores que reflexionan, con la voz, con el discurso, con la música, con la guitarra, con la lucha de estos cantores, de estos intérpretes, de estos poetas que siempre estuvieron pendientes del pueblo. Como siempre, les saludó Ricardo Loyola. Nos vemos la próxima semana. Por eso, por encima de la presión reaccionaria, no es este el momento de cuestionar o limitar el desarrollo del poder popular como hacen algunos vacilantes de la izquierda. Dejemos que griten los politicazos reaccionarios aterrados con el desarrollo del poder popular. Pese a todo, a lo largo y ancho del país se oye un solo grito que resuena en las fábricas, fundos, poblaciones y liceos, en los cuarteles del pueblo, el llamado a crear, fortalecer y multiplicar el poder popular, el poder de los comandos comunales, el poder de los obreros y los campesinos, el poder de la revolución. Unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria vence. Radio Juan Gómez Millas presentó Cantores que reflexionan.